Pero bueno, la investigación está en marcha. Ya se iniciaron, hay muchas cuestiones a investigar porque tenemos datos, tenemos precisiones. En eso está la policía. Bien. ¿Se puede saber quién pudo dejar esa caja? No, no, es justamente en plena etapa de la investigación de parte de nuestro personal. Bien. Igualmente las cámaras de acá de Casa de Gobierno seguramente han tomado. Eso todo lo que se tiene que analizar de ahora en más, que ya se está analizando, pero bueno, estamos en este momento esperando que el personal de bomberos termine de hacer su trabajo. ¿Precisamente dónde estaba ubicada la caja? En un pasillo aquí en la planta baja. El ministro, este cartel hacía referencia a Bahía Blanca, algo que ocurrió con un local de la Cámpora. Eso también causó un poco de temor. Sí, usan esa metodología siniestra para hacer estas cosas. Sí, les reitero, vi una fotito recién, pero no tengo otra precisión, muchachos, ahora. ¿La seguridad de la Casa de Gobierno para poder evacuar a todas las personas es la correcta? Digamos, ¿se pudo Sí, hacer bien? además es poca gente, por esta cuestión que estamos viviendo ahora hay poca gente. Entonces se hizo muy rápido la evacuación. Pero se estaba revisando todos los pisos, inclusive que por ahí alguna persona esté distraída o algo, pero quedaban simplemente una persona y ahora se comienza a trabajar bomberos. Es la tercera vez que están cerca de la figura del gobernador. Fue una conferencia de prensa, después fueron hasta la residencia y ahora esto. ¿Hay que reforzar la seguridad? ¿Hay algo a trabajar ahí? Ya trabajamos sobre lo que pasó la vez pasada en la quinta, trabajamos y se tomaron nuevas medidas respecto a lo que pasó en la sala de prensa, no solo por la protección del gobernador, sino por ustedes. Y ahora, bueno, veremos qué es lo que sucedió hoy. No puedo decir nada en realidad porque, te reitero, no sabemos qué pasó. Con todo lo que pasó, ¿ustedes creen que es un mensaje esto? No. Mensaje, es decir, son personas que abusan de esta terrible momento que estamos viviendo y además suman estas cosas. Es decir, todos estamos preocupados. Estamos preocupados por todo lo que está pasando y además imagínense esto. Entonces, bueno, lamentablemente son inadaptados que, bueno, no vamos a andar escatimando nada, por supuesto.